La pajarita consiguió una mujer hermosa que parecía una mariposa, pero le corté las alitas. Qué muchachita tan bonita, con sus aromas como flores, que me estaba enloqueciendo a mí. Con su alegre caminar así me brindó sus ilusiones. Y es pa' que sepan que en la vida no hay nada estable ni perenne. Amor que nace, amor que viene, es la mejor contrapartida. Ay, qué mujer tan delicada, cambiarla yo no tengo cuando. Por eso le estoy dedicando la inspiración del sentimiento. Diferente a todas las demás, si hay poquitas se pueden contar. Por eso vivo contento. Y es que yo tengo la de buena, de ser muy bien correspondido. Y con esa mujer tan bella dulcificaba mi cariño.